Esto es lo que ocurre cada mañana en Extra Morning. Tenemos que hablar de la voz, Laura, porque hay nuevos componentes. La voz Kids en este caso. Sí, hay nuevos componentes en lo que vienen siendo los asesores para la próxima edición. Ajá, asesores. De la voz Kids, sí. Los nuevos asesores serán Aitana, Beret, Blas Cantó y Rosalén. Ojo, Blas Cantó, que lo está reventando con su nuevo tema Universo, que dicen también que hizo playback en OT el otro día. No me digas, ¿sí? Mañana lo hablaremos con Miranda Gómez, que hoy no puede estar con nosotros. Vale. Y nos contará todo sobre eso. Pues sí, la habrá que preguntarle. Pues mira, resulta que los jueces serán David Bisbal, Rosario, Vanessa Martín y Belendi. Pero ellos tendrán cada uno un asesor, ¿de acuerdo? Aitana será la asesora de David Bisbal. Sí. Beret de Melendi. Blas Cantó de Vanessa Martín. Y Rosalén será la asesora de Rosario Flores. Rosario Flores. Siempre, ¿sabes qué pasa con Rosario Flores? La confundes con Lolita. La confundo a con Lolita. Lolita fue a la que vimos el otro día, claro. Y Rosario Flores es la hermana. Es que el otro día nos encontramos a Lolita por la calle, aquí en la puerta del Teatro Olimpia, porque va a hacer una obra de teatro. Bueno, está haciéndola ya. No recuerdo el nombre, la verdad, de la obra de teatro. Pero que, oye, que estaba con las señoras ahí. Oiga, señor, por favor, una foto, Lolita, una foto. Pues ¿sabes quién tiene una foto con Lolita? ¿Quién? Nuestro kiosquero Juanjo. ¡Hombre! Juanjo, es que es un fenómeno. Hemos estado hablando justo de eso esta mañana. Vaya, qué cosas tiene la... Mientras te esperábamos. Sí, pero ¿vas a estar restringiendo todo el día? ¿Qué vas a esperar? No. Extra Morning. Extra Morning.